Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy pero muy buenos días, amada Iglesia GEC. Bienvenidos a todos nuestros amigos, a todos los hermanos que quizás nos acompañan por primera vez. Sentite más que bienvenido en la casa del Señor. Y qué mejor que empezar el año, el primer domingo del año en la casa del Señor. Así que mira, alguno decirle, te felicito de estar en la casa del Señor ahí. Pero no lo conozco, no importa, decirle qué bueno que estás acá. Esta es una maravillosa mañana de domingo para gozarnos en el Señor, como recién decía la canción, ¿no? Tenemos un Dios invencible, imparable, y eso nos debería llenar de gozo, nos debería llenar de paz, ¿sí? Reconocer su nombre, que dice la Biblia, nombre, sobre todo nombre, nuestro Dios es tres veces santo, santo, santo, santo. Y si tuviéramos que describir a Dios, podríamos decir que Él es fiel, que Él es bueno, que es amoroso. Y es mi deseo que en este primer domingo de enero de 2026, nuestro Dios Todopoderoso se revele a nuestras vidas de una manera especial, que renueve nuestras expectativas de lo que va a venir y de lo que Dios tiene para este 2026. Y que en esta mañana Él vuelva a hablarnos como nos ha hablado en todo el 2025 y podamos atesorar todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos queremos esto? Amén. Amén. Una vez más doy gracias al Señor por todo lo que hizo en la vida de su iglesia en el 2025. Algo porque fue muy poquito, pudimos escuchar el domingo pasado y el miércoles de lo que Dios vino haciendo y estuvo haciendo en el 2025, pero también oro y doy gracias al Señor por lo que va a ser en el 2026 que recién comienza. Escucha bien, no sé si te acordás la palabra para este 2026. Con la ayuda de Dios, ay, con más fuerza, con la ayuda de Dios, grandes, grandes, grandes cosas, grandes proezas, dice la palabra. Si alguien te pregunta en este 2026, ¿qué vas a hacer en este 2026? Sin dudarlo, grandes cosas. ¿Se anima conmigo? ¿Qué va a hacer? Vos, el jefe, el compañero de trabajo, el lunes, cuando vuelva a decir, vos vas a hacer grandes cosas, ¿y vos qué le vas a decir? Muy bien, con la ayuda de Dios, claro que sí, será Dios a través de nosotros haciendo proezas. Así que no te la creas, no somos nosotros, sino que es Dios a través de nosotros haciendo grandes cosas. Y el pasaje sigue, ese es el Salmo 60:12 que dice, y pisotearemos a nuestros enemigos. Y como dijimos, no es el jefe, no es la suegra, no es ese amigo o esa persona en el trabajo que no nos cae bien, sino está hablando de situaciones espirituales que en él vamos a tener victoria. Por eso debemos recordar tres cosas que compartimos el domingo anterior. Creo que lo compartí por la tarde, creo que lo compartí con los jóvenes. En primer lugar, debemos confiar en Dios. En segundo lugar, como era para jóvenes, le dije, no te la creas, dice el pasaje, no confíes en vos mismo. Y en tercer lugar, reconoce a Dios en todos tus caminos. Yo sé que algunos fueron llegando a medida que empezó el culto y nos quedamos con las ganas de decirle a alguien, no quiero que te pares, pero al que tenés a la derecha y a la izquierda, decirle, feliz y bendecido 2026. Y a vos que estás en la transmisión también te decimos, podemos apuntar un poquito acá, los saludamos a los que están en la transmisión y le decimos, feliz 2026. Ahí. Bueno, quedé yo solo saludando a... Esto pasa, pasa en vivo. Ahí está, si quieren darse vuelta y saludan a los que están... Ahí está, feliz 2026. Quizá alguno lo va a escuchar a mitad del 2026, pero el saludo es igual. Y quiero comenzar en esta mañana recordando las palabras del rey David cuando se encontró en aprietos, en apuros, en suma dificultad. Cuenta la Biblia en el capítulo 34, el que vamos a leer, no lo vamos a leer todo, consta de 22 versículos, vamos a leer un cuarto de esos versículos. Después de que David en algún momento estuvo con el rey Abimelec, los que conocen la historia, simuló estar loco, ¿sí? Porque lo estaban persiguiendo y él estuvo con los filisteos. Así que Abimelech termina expulsándolo de su territorio. En ese tiempo, David enfrentó varios problemas, dificultades, sufrimientos, desafíos. Y aunque estaba, se puede notar en la historia, que estaba triste, que después de haber pasado esa experiencia estaba desgastado, no perdió su fe en Dios. Aún así buscó la ayuda de Dios, el consuelo y la salvación que sabía que solo encontraría en Dios. Y yo quiero compartirte esta palabra porque quizás terminaste, como siempre digo, el 2025 así, no doy más. Que pase, que termine el 2025 y terminaron las fiestas y todavía estás, parece que no pasó nada. Pero hoy es un tiempo de tomar decisiones, ¿sí? David encontró respuesta en medio de ese sufrimiento. Dios fue fiel y respondió al clamor de David. Así que podemos dejar ese 2025 tan pesado, esa carga tan pesada de 2025 y arrancar un 2026 diferente. Va a depender de que te tomes de la mano del Señor. El título del mensaje en esta mañana es muy sencillo: tres claves para comenzar un año bendecido. Ni cuatro ni diez, tres claves para comenzar un año bendecido. Y yo podría decirte, porque el Zócalo iba a quedar muy largo para la gente de multimedia, y terminar un año bendecido. Pero iba a ser muy largo, así que sabelo que si empezás un año bendecido de esta manera, lo vas a terminar bendecido también. En primer lugar, usted que dice, ¿cuál es la primer clave para comenzar un año bendecido? Busque a Dios, porque en Él hay respuesta. Busque a Dios. Si quiere lo concentra en esa sola clave. Busque a Dios. El rey David asegura, él va a expresar en este Salmo 34 esa experiencia que había vivido en aquel momento. La primera clave para empezar y terminar bien un año bendecido está en los versos 4 y 15. Dice así: oré al Señor y Él me respondió. Que decía, busqué al Señor. No, esa no era. Y Él me oyó, y de todos mis temores. Era parecida, sí, empezaba con busqué. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Busqué al Señor en todo tiempo. No, ahí me equivoqué. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Sí, una hermosa canción. ¿Y después qué decía? Engrandeced a Jehová. Sí. Yo sé que algunos que son adolescentes acá y jóvenes dicen, ¿de qué estará hablando el pastor? Bueno, una canción, no era una canción worship, no la cantó Hillsong, ¿sí? Las cantaron nuestros antepasados y, bueno, algunos que somos más viejitos la conocemos. Pero está basada en este salmo, ¿sí? En esta canción y en esta expresión, en este poema de David. Busqué al Señor y Él me respondió y algo maravilloso, me libró de todos mis temores. El verso 15, siendo un poco más adelante, dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Con esta bandera, con esta proclama, como dice otra versión, porque en esta no dice busqué al Señor y Él me escuchó. En primer lugar, nunca dejes de buscarlo, nunca dejes de buscar al Señor en este 2026, en la mañana, en las tardes, en las noches, cuando tengas ganas, cuando no tengas ganas, cuando estés cómodo, cuando no estés cómodo, busca al Señor. Cuando estés de vacaciones, porque alguien dice, uy, me tomé de vacaciones, salgo la semana que viene. Y bueno, hasta que no vuelva, no voy a participar de los cultos, leer la palabra, orar. En las vacaciones, busca al Señor. Cuando te toque trabajar, busca al Señor. Búscalo, busca su palabra, como se le ordenó a Josué, ¿se acuerda? Nunca se aparte este libro de la ley, ni de día, ni de noche. Ni mientras salgas, ni estés en tu casa, porque si lo haces de esta manera, todo, dice la palabra, te saldrá bien. Es una promesa, tendrás éxito, dice otra versión. Yo creo que siempre el comienzo del año es un momento bisagra, es el mejor momento para desafiarnos a leer la Biblia, ¿sí? Y poder hacerla, poder leerla en todo un año. No sé cuántos de los que estamos aquí se han propuesto leer la Biblia en algún momento todo el año y lo han logrado. ¿Hay alguien que lo ha logrado? Gloria a Dios. Son pocas las manos que... Qué bueno sería que nos animemos, ¿sí? Y nos podamos plantear el desafío de leer este 2026 toda la Biblia, ¿sí? Para todos aquellos que estén interesados en poder leer la Biblia, como digo, cada principio de año, puedo facilitarles un calendario, una guía de lectura para poder hacerlo durante todo el 2026. Así poder llegar al 1 de enero y poder decir, ¿sí? Me leí toda la Biblia, no sabes cómo me bendijo, poder decirlo con alegría, me leí toda la Biblia, que no sea un peso, uy, tengo que leer la Biblia. Así que si alguno dice, yo quiero leer la Biblia en este año y leerla completamente, después habla conmigo después de la reunión. Propóngase conocerlo todo este 2026, asistiendo a los cultos de los domingos, los cultos de oración, a través de los discipulados. Si hiciste el 1, haz el 2. Si hiciste el 2, haz el 3. Si dejaste el 3 por la mitad, retomalo este año también. Si no hiciste ninguno, hacelo. Y si te falta hacer el 4, los espero en este 2026. Si no hiciste ninguno, te animo a que lo puedas hacer. No dejes pasar la oportunidad de adquirir nuevas herramientas para tu vida espiritual, para tu familia. Si te propusiste bautizarte en este 2026, que nada te detenga de cumplir los propósitos que Dios tiene para tu vida. Con la ayuda de Él, vamos, dice la Biblia, a hacer grandes proezas. Y alguien puede decir, a mí me cuesta mucho leer la Biblia, a mí me cuesta mucho hacer un seguimiento de leer la Biblia. Quizá esa sea una de tus proezas en este 2026. Como dice Juan 15:5, permaneciendo en Él llevaremos mucho fruto, porque separados de Dios, separados de Cristo, nada podemos hacer. Ni siquiera un poquito, nada podemos hacer. En segundo lugar, lo que dice este versículo, este pasaje que leímos, nos dice que Él no se olvida de nosotros, que Él nos escucha, que Él está atento, que Él no escucha como nosotros, que a veces nos distraemos fácilmente, que a veces la gente nos cuenta algo y decimos sí, sí, pero al momento nos olvidamos qué es lo que nos dijo o qué es lo que nos pidió. Él dice que tiene su oído atento a cada uno de nosotros. En Él hallamos respuesta a nuestras necesidades. David dejó registrado que todos sus temores fueron quitados de su vida. ¡Qué maravilloso! Si yo le preguntara a usted qué temores trae desde el 2025 o qué temores trae desde más atrás, y quizá alguno podría pensar en alguno de esos temores, quizá alguno de ellos le roban el sueño, quizá esos temores en este tiempo lo paralizan, le impiden avanzar, quizás el temor a lo desconocido, y qué va a pasar con mi situación económica, con mi trabajo, qué va a pasar con mi familia, quizás el temor a repetir los errores que se cometieron en el 2025 o errores que cometieron nuestros padres y estamos con ese temor y no podemos avanzar, quizás alguno tiene temor a rehacer su vida. Dice, no, ya tuve tantas malas experiencias y volver a confiar. Quizás alguien viene de alguna otra congregación y tuvo alguna mala experiencia en algún otro lugar. Y dice, ahora vengo a la iglesia Jec y estoy viendo. Tengo miedo, no sé si volver a confiar. Quizás alguien tiene temor a alguna enfermedad, temor a perder su trabajo, temor a la soledad. ¿Cuál es su mayor temor? Yo te animo a que usted pueda ponerle un nombre a ese temor y entregárselo al Señor. Ese temor que es tan grande, no lo niegue, no lo disfrace, no lo ignore, no huya. Este es un año para enfrentar nuestros temores, porque con la ayuda de Dios haremos grandes proezas. Con la ayuda de Dios vamos a vencer esos temores. Quizás su mayor proeza en este 2026 sea justamente esto, vencer ese temor que no le permite crecer. Por eso, en primer lugar, busque al Señor en este año, porque Él hará grandes cosas. ¿Amén? Fácil. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Buscar al Señor, ¿sí? Arranca buscándolo, muy bien, porque yo los felicito que en el primer domingo del año están en la casa del Señor. En segundo lugar, relación vertical, relación horizontal. En segundo lugar, busque la paz y sígala, ¿sí? Esta segunda clave se encuentra en la mitad del capítulo 34, ¿sí? Está hablando, viene hablando de esta lucha de buscar a Dios, de vencer los temores, pero ahora va a hablar de la relación entre las personas. Dice, si quieren, dice el verso 12 al 14, si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz. ¿Cuántos queremos vivir una vida feliz? Oh, el que no levantó la mano porque no entendió la pregunta. Si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz, dice, dejen de hablar mal de otros. Ay, pastor, pero esto... Yo pensé que era otra cosa, que iba a hablar de Dios hacia mí. No, no, esto es una responsabilidad nuestra. Dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Ay, pero yo no debe ser otro, debe ser un mensaje para otro hermano. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos tener una vida tranquila, feliz, con relaciones plenas, duraderas? Yo creo que el 99,9%, solo alguno que se durmió. Sabemos que la primera relación, como decía recién, es vertical, es entre nosotros y Dios. Y decimos que, y acabamos de decir que podemos ir a Él, que podemos recurrir a Él, que Él sale a nuestro auxilio, que Él nos escucha. Eso está maravilloso. Pero la segunda tiene que ver con nuestra relación con los demás, nuestro prójimo. Si queremos tener un año bendecido en el 2026, no basta solo con tener una buena relación con Dios, sino también con los demás. No hay nada más satisfactorio que llevarnos bien con los demás. Y el secreto a voces en este pasaje es, dejen de hablar mal de otros. En otra versión dice, tengan cuidado con la lengua, tengan cuidado con lo que dice. La lengua es aquella que nos hace meter en tantos problemas, que nos hace decir cosas de lo más profundo de nuestro corazón. La Biblia es clara cuando dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. ¿Vieron cuando alguien dice, ay, se me escapó esto? No lo quise, si no sé dónde salió, porque no. La Biblia dice que si eso salió de tu boca es porque estaba en tu corazón. Si hay santidad, saldrán palabras santas. Si hay verdad, hablaremos verdad. Si hay amor, surgirán palabras de genuino amor hacia los demás. Si hay humildad, eso hablará nuestra boca. No estará en nuestra boca, yo hice esto, yo logré esto, yo lo otro, qué bueno que soy. Eso no va a salir de un corazón humilde, eso sale de un corazón orgulloso. Aunque a veces lo olvidemos, la realidad es que hay poder en las palabras que expresamos. Las palabras que soltamos muchas veces son como espadas que lastiman la vida de otros, que hieren, que dañan, o pueden ser todo lo contrario. Pueden ser medicina, que sanan heridas, que curan, que ayudan a cicatrizar alguna herida emocional, espiritual. Las palabras tienen poder. Tiene poder para construir, pero también tienen poder para destruir. Como decía recién, ¿cuántas veces nos hemos preguntado por qué dije lo que dije y ahora me arrepiento? Y quiero decirles algo, aunque sea un dicho popular, las palabras no se las lleva el viento, no se curan con el tiempo y no pasan desapercibido. Lastiman o sanan, edifican o destruyen. Por eso el salmista dice, guarda, en otra versión dice, refrena, cuida tu lengua antes de hablar, si quieres vivir un 2026 bendecido. Que tu lengua sea controlada por el poder del Espíritu Santo. Y algo que puedes hacer a partir de hoy es entregar esa lengua, entregar tu boca para que nada malo salga de ella. Y algunas cosas prácticas que podemos hacer, y que quizás a algunos nos va a costar en este tiempo, pero es renunciar a la crítica. No te detengas en lo que hacen los otros, no repares en lo mal que hacen los demás para juzgarlo. En todo caso, si ves algo malo en alguien, si vas a ayudarlo, hacelo en privado. No es necesario exponerlo o compartirlo con otros. No inventes cosas de alguien porque alguien te lastimó. No te sumes a las quejas de otros. No murmures de los demás, aunque los demás te hayan fallado. No te da derecho a hacerlo. Cuida tu lengua. Cuida tu lengua en tu familia. Cuida tus palabras hacia tus hijos. Cuida tus palabras en los momentos donde las acciones de tus hijos te frustran, ¿sí? O nos enojamos por algunas cuestiones. Si tiene hijos adolescentes, ¿cuántos tienen hijos adolescentes? Qué maravillosa esa edad, ¿no? No sé por qué se ríen, es hermoso tener hijos adolescentes. Recuerde que será probado. Amén. Yo ya lo estoy siendo probado, dice alguno. Recuerde que será probado, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando le daban azotes, si usted lee, dice que eran 40, ¿cuánto? Menos uno. ¿Sí? Y usted después en algún momento hablaremos por qué no dice 39, decía 40 menos 1. Y los adolescentes saben todas las cosas menos 4. Matemática, lengua, físico-química e inglés. ¿Sí? Después todos lo saben, así que usted tenga paciencia con los adolescentes. Tampoco entienden la palabra ahora. ¿Sí? Usted dice a un adolescente, ¿ahora? Paciencia. Ellos entienden cuando usted le dice ahora es después, cuando tenga ganas, ¿sí? No debe ser tan urgente, lo traducen automáticamente, así que usted tenga paciencia con sus hijos adolescentes y más pequeños también. Paciencia, no use palabras descalificantes, no servís, sos inútil, son palabras que van a marcar la vida de sus hijos y que a veces las soltamos, sos tonto. Palabras terribles, que es una de las más terribles, saliste a tu padre, ¿sí? Y son cosas que a veces decimos, o saliste a tus abuelos, y no estamos hablando de los padres nuestros, sino de los abuelos de nuestro cónyuge. Son palabras que a veces decimos, no son tan graves, porque no es un insulto en sí, pero son cosas que marcan la vida de nuestros hijos y debemos evitarla. Cuida, refrena, guarda tu lengua para tener un 2026 bendecido. Y si soltaste algo que no estuvo bien, arrepentite lo antes posible, pedí perdón, pero tampoco pases los límites con tu cónyuge, con tu esposa. Quizás en el fragor de las discusiones a veces expresamos o lanzamos un golpe con una palabra, no des golpes bajos diciendo ¿para qué venís a la iglesia si no cambias más? Ah, mirá, ahí va el cristianito, ¿por qué lo hacemos? La cristianita. Si te escucharan, si te vieran los hermanos de la iglesia, pero ¿qué clase de cristiano sos? Y a veces proferimos cosas para lastimar, son golpes bajos que damos. Arrepintámonos en este 2026, no compares. No se te ocurra decir ¿para qué me casé con vos? Y quizás son cosas que nos hemos acostumbrado en decirlas en el medio de la discusión. En este 2026 saquemos de nuestra chip, saquemos de nuestra memoria de esas frases que decimos inmediatamente, no las digamos más, no manipulemos. ¿Qué van a hacer cuando ya no esté? ¿Han escuchado esto? Cuando yo me muera, ¿qué van a hacer ustedes? Si no llego a estar, ¿qué va a pasar con ustedes? Y decimos cosas así, las expresamos como cosas buenas, para llamar la atención, pero lo que buscamos es manipular. Ay, sí, ¿qué va a pasar cuando no esté ella? O cuando no esté él. Quitemos esas palabras que marcan y que dañan y que no nos ayudan a construir una comunicación efectiva. ¿Me siguen? Quizás eso no lo escucharon nunca, era de otra congregación. No hables mal de tu jefe en el trabajo, aunque todos lo hagan, aunque todos te inviten, aunque te parezca que tengan razón en lo que dicen, no lo hagas. Vos no sos como los demás, sos un hijo y sos una hija de Dios. Somos llamados a bendecir, renunciar a las críticas, al sarcasmo en todas las formas posibles, en todas las formas que se exprese. No lo hagas. No lo hagas en la iglesia tampoco. Habla de los demás y con los demás de buena forma. Habla bien, sana y santamente. Tenemos que ser respetuosos. Debemos ser agradecidos con el servicio que los demás nos brindan a nosotros. No quejosos, no impacientes, no descorteses con lo que hacen los demás. No debemos ser desatentos como si trabajaran para nosotros. ¡Ay, qué mal! Perdón, lo sugieres, solo un ejemplo. Qué mal que acomodaron las sillas. Yo lo haría de otra forma y lo comentamos con otros. Ah, sí, si hubiéramos hecho un pasillo acá sería más cómodo. Y a veces nos quejamos en vez de agradecer el servicio que ellos nos ofrecen, de acomodarnos, de ayudarnos a estar mejor. Debemos ser agradecidos por el servicio que nos brindan, así en cualquier ministerio. No quejosos, no impacientes, porque todo lo hacemos para el Señor. Y vamos a rendir cuentas al Señor de lo que hacemos, de lo que decimos Y dice la palabra que debemos honrar a aquellos que están en autoridad, honrar a aquellos que sirven al Señor. No debe haber lugar para denostar a alguien, para maltratar, para humillar, para hacer chistes de mal gusto, para ofender. No debemos propiciar el momento para escuchar un chisme y mucho menos para compartirlo. No debe haber lugar para levantarnos la voz entre nosotros, ni acá, ni en el trabajo, ni en el hogar. Y si lo hicimos, una palabra que compartí el domingo pasado es, debemos resetearnos, ¿sí? Volver a la palabra, volvernos al Señor y arrancar de nuevo. Dice la palabra que el que está en Cristo, y es una decisión de cada día, nueva criatura es, nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas formas de comportarme, igual a las del Señor. Si tal cosa ocurriera, como dice el pasaje, apartate inmediatamente, pedí perdón, dice, apártense del mal y pidan disculpas, ataquen el problema y no a la persona. Deben hablar, debemos hablar hasta llegar a un acuerdo, debemos reconciliarnos, porque fue lo que el Señor nos dio, el ministerio de reconciliar a las personas con Dios, pero también entre nosotros. Buscar la paz y seguirla en este 2026 va a requerir esfuerzo, dedicación y una decisión voluntaria. No esperes sentirlo. Ay, no siento hacerlo. No esperes sentirlo. Hay que decidirlo. Lo animo. ¿Por qué no arrancamos este 2026 proponiéndonos decir palabras que bendigan, que alienten, que desafíen, que nos estimulen a las buenas obras? ¿Por qué no le decís algo bueno al que tenés al lado? Sea tu esposo, tu esposa, alguien que no conoces. Decirle algo lindo. Qué gozo que estés acá y que el Señor te va a bendecir, va a hacer grandes cosas, algo, decirle algo bueno, arranca ahora. El Señor va a hacer grandes cosas, créelo, que el Señor va a hacer grandes cosas. Toma una decisión, no dejes que tu temperamento te juegue una mala pasada. Voy a decir esto, póngase un bozal, un candado espiritual, si no va a decir nada que edifique, que no sea bueno, si no va a decir algo que sea bueno, digno de escuchar, olvídelo, rechácelo, si no va a compartir algo que enaltezca o ayude a la otra persona, llámese a silencio santo. Esto también es buscar la paz y seguirla. No es solamente decir cosas buenas, es evitar decir cosas malas. Dije que eran tres. La primera, buscar a Dios. La segunda, buscar la paz y... ¡Ay, se me fue la paz! La tengo que seguir, la tengo que alcanzar. ¿Sí? No, se me fue la paz, no, la tengo que alcanzar. Y en tercer lugar, busque ser obediente a Dios en todo. La última clave es la dependencia absoluta del Señor. Y esto es lo que tuvo David. Por eso era un hombre según el corazón de Dios. Lo que habla aquí es de un temor reverente al Señor, ese reconocimiento de quién es Él, como cantábamos recién, es soltarnos en sus brazos, es confiar completamente en Él, es dejar nuestro corazón herido, vulnerable, delante de Él. ¿Quién más puede sanar nuestra vida? Para que Él sea quien lo sane, para que Él sea quien haga justicia frente a los demás. A veces queremos tomar nosotros iniciativa y agarrar la justicia en nuestras manos. Y lo que habla el pasaje es depender, ser íntegros, dejar, descansar en el Señor y en su justicia. Por eso en los versos 17 y 19 dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas, y eso es maravilloso, de algunas no, de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. El pasaje es claro. No estamos exentos de sufrir privaciones, momentos difíciles, situaciones económicas apremiantes, incómodas. Aún buscando a Dios, aún sirviendo a Dios, no estamos exentos de sufrir ninguna de estas cosas. El secreto de la victoria en este 2026 justamente es vivir en integridad más allá de los que nos toque atravesar. No voy a bajar los brazos, no importa la situación que esté atravesando. No voy a dejar de buscar al Señor, no voy a dejar de seguir buscando la paz. Voy a ser íntegro aquí y afuera, en mi casa y cuando no estoy, en la iglesia y cuando no estoy sirviendo en ningún ministerio. El secreto de la victoria en este 26 es este, vivir en integridad, es la obediencia, es la dependencia de Dios. Usted quizás en algún momento lo habrá intentado con sus fuerzas, con sus recursos humanos. Déjeme decirle que si lo sigue intentando de la misma manera, seguirá fracasando. Solo en Él y solo con la ayuda de Él haremos proeza. Si se sujeta a Dios, el pasaje es muy claro. Él llegará a su rescate en cada ocasión. Yo quiero orar en esta mañana para que estas tres claves sean una realidad en su vida. En primer lugar, que lo busque a Dios en todo momento y en todo lugar. Se anime, se desafíe. Este año voy a hacer cosas que no hice nunca antes y las voy a hacer en el Señor. En segundo lugar, voy a buscar la paz y seguirla. Y aunque me cueste con mi familia, en mi trabajo, en el lugar donde estoy, lo voy a hacer. Y en tercer lugar, voy a buscar esa integridad todos los días. Voy a seguirle y voy a ser obediente en todos los caminos que el Señor tenga para mí. Cierra tus ojos en esta mañana y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. Señor, gracias por este 2026 que recién estamos andando, recién estamos dando nuestros primeros pasos. Señor, queremos vivir buscando tu presencia, tu corazón, conocerte, experimentarte como ese Dios real, personal. Si alguien quizás en esta mañana, Señor, no te conoce, recién está escuchando, quizás no ha leído tu palabra, Señor, que este sea el 2026 un año para que puedan experimentar tu presencia, tu palabra, Señor, transforme sus corazones, sus vidas. Señor, que este sea un año para todos los que estamos aquí, para frenar nuestra lengua, para buscar la paz, para seguirla, para cambiar, Señor, ciertas formas, ciertas conductas. Señor, que este sea un año para ser vulnerables, buscar la integridad, rendirnos completamente nuestro corazón, buscarte, Señor, en todos nuestros caminos. Señor, gracias porque sabemos que este va a ser un año bendecido para cada uno de nosotros. En ti, Señor, haremos proeza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén. Amén. El Señor te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga. Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a todos. Sean bendecidos. Una vez más, un encuentro para compartir delante del Señor y compartir unos con otros también, ¿verdad? Hoy vamos a tener una participación de todos ustedes también. Yo voy a compartir una parte del tema y del texto y ustedes lo van a terminar de exponer, ¿eh? Primero lo van a charlar ahí un ratito y después van a compartir sus conclusiones, ¿verdad? Y luego vamos a tener un tiempo de oración. Pero déjeme hacer, relación a lo que estuvimos cantando. Dios es un Dios que abre caminos, que cumple promesas,